ansias, haz las tuyas y ponme en evidencia. No voy a culparte por hundir mi carrera, porque gasto seguido que me linchen en la presa. Para las tumbas de mis antepasados y pintar el bigote a las fotos de mi álbum. Al camino arreglo de molino al cuello, haz que tu gato se coma mi jilguero. Ponme el vino sinfúrico mi bote de colonia. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, buenas noches, no, ya buenas tardes. Porque... Buenas tardes, que los días duran cada vez más. Sí, ahora mismo a las 8 o las 9 de la noche, de la tarde-noche, aquí por lo menos en Barcelona, ya empieza a ser claro y supongo que pues... Y soleado también. Y soleado, y supongo que más al sur, pues mejor todavía. Y bueno, pues estamos aquí en el fin de los días y vamos a hablar hoy de muchas cosas interesantes. Como los estados fallidos, ¿qué es eso exactamente de un estado fallido? Bueno, es una idea, bueno, un concepto que salió de los Estados Unidos, de esto de los think tanks, los think tanks, estos creadores de opinión de. Esos que se han cargado la economía también. Exacto. Ajá. Los que se han cargado la economía y bueno, pues esta gente hace sus análisis y todo esto. Y le pagan por ello, por cierto. Claro, muy bien pagados. Y hacen unos análisis de la situación de los estados del mundo y de vez en cuando califican a algunos como estados fallidos. Y el estado fallido significa un estado que no hace la labor de estado. Uh-huh. Es decir, reprimir a la gente, que no controla su población, y que no tiene mantiene el orden y la diversos disciplina. Grupos armados en su interior y que no tienen... Bueno, que no tienen, bueno, que normalmente son estados corruptos o estados, bueno, pues devastados por algún tipo de guerra civil o bueno, conflictos sociales o étnicos y, bueno, pues lo que suele pasar en estos casos es que el poder central, pues no tenga mucha influencia. Por ejemplo, el caso típico es el de Somalia con la bueno, el país, el gobierno central en teoría solo controla la capital del país y unos cuantos kilómetros de alrededor, pero el resto del país está fragmentado en un montón de microestados o micro, bueno, estado, tampoco son estados, estaría fragmentado en un montón de pequeñas regiones, cada una gobernada pues por señores de la guerra o seguramente alguna habrá que estén a su aire. Y bueno, por eso se explica el auge de la piratería y de todo tipo de temas relacionados, ¿no? Pues sí, muy interesante nuestros amigos los piratas, algún día haremos sí. Un especial sobre ellos. Especial piratas, con canciones de piratas. Pues estaría bien, ¿eh? Es un buen programa, quizás sí, sí. De aquí a la semana que viene la otra se podría mirar de hacer. Sí. Y bueno, pues aparte de eso, como siempre tocamos un tema de actualidad, ayer o hoy ha salido en El País... Un vídeo, bueno, también lo podéis ver en otros periódicos digitales de bueno, la red, de la red y normales, de cómo cómo mataban a Carlos Javier Palomino, que fue el antifascista que hace un par de años se cargaron en el metro, y se ve, bueno, pues la sangre fría del tipo que le mata, ¿no? Pues sí, un asesinato a sangre fría. Con premeditación, que se ve claramente como el tío les ve por la ventana del metro, del vagón de metro, se queda esperando tranquilamente. Saca la navaja antes. La gente, los chavales van entrando al vagón, alguno le reconoce, le dice algo, pero el tío actúa completamente calmado y, bueno, elige uno y zas, le clava un cuchillo en el corazón directamente sin ningún tipo de... Ni siquiera de amenaza, porque no se ve ni una discusión ni nada fuerte. Pero bueno, que si queréis ver el vídeo, a pesar de lo desagradable que es, pues está en los distintos medios de comunicación. Todo esto también desmonta la teoría de los nazis de decir que es todo un montaje antifascista, de los antifascistas, que, bueno, yo que sé, que piden bueno, que, Josué que, Libertad y no sé qué. ¿Qué van bueno. a decir, no? Defienden a los suyos. Claro. Normal. Pues bueno, así está la cosa, así está el mundo. Ya sabéis que este es un programa que hacemos en Radio Bronca todos los domingos de 8 a 9 de la tarde y que esto es una radio libre, que nos podéis llamar para comentaros lo que queráis, sea tenga que ver con el programa o no, al 933-594900. Lo voy a volver a repetir un poquito más lento, 933-594900. Y también, si no, podéis enviarle un mail, que a findelosdias@gmail.com. Y bueno, pues no sé, poco más. Vamos a dejar ahora con una canción que ha recomendado aquí el compañero. Y después volvemos para hablar de estados fallidos. Bueno, pues aquí teníais al, o tenéis de fondo al genial Chimo Bayo con su canción Bombas. Y mítica, mítica. Mítica canción, por supuesto, como todo lo que ha hecho este hombre. Y además no es de broma, porque es genialmente bueno. Y bueno, vamos a hablar de los estados fallidos. Y no sé, ¿qué me cuentas? Porque tú has preparado más el tema que yo. Bueno, pues eso, hay una definición en la Wikipedia que sale... Que sale el término, como todo. En la Wikipedia está todo. Está todo el saber humano contenido. Lo cual no quiere decir que sea correcto, ¿eh? Claro, claro. Sí, todo obedece a tendencias y manipulaciones. Bueno, pues estado fallido es un término polémico, porque, bueno, pues ya del propio origen, que viene de gente de los Estados Unidos y tal, que más o menos pueden calificar así como a cualquiera que les caiga un poco mal. Y dicen que es un estado débil, que tiene, bueno, que permite que surjan otros contrapoderes dentro del mismo, algo así. Y bueno, pues tiene muy poco control sobre su territorio y es un término un poco ambiguo. Pero digamos que es un estado que no tiene toda la fuerza que tenía que tener para ser estado, ¿no? Y que no puede garantizar ni... Ni seguridad, entre comillas, ni orden. Claro, se necesita la seguridad o el orden para el comercio, para que sus mercancías salgan al mercado internacional y todo esto. O sea, se necesita que estos estados O sea, que cualquier estado sirva para eso, ¿no? Para poder... La propia naturaleza, claro, del estado. Abusar de ellos. Pues eso, entre otros, pues por la lista que está más abajo, que es muy interesante. Ah, vale, que aquí hay una lista más grande. O sea, sí, que esta. Pues hay una lista de los distintos estados. Bueno, incluyen a 20. Y el primero es Somalia, obviamente. Segundo, Sudán. Luego, pues Zimbabue, Chad, o sea, varios países de África. Irak. Está Irak también, está Afganistán, claro. Está Pakistán en el noveno lugar. No está mal. No está mal, porque se supone que Pakistán tiene armas nucleares y si ya los consideran estado fallido, pues mal vamos, ¿no? Nigeria, Etiopía, bueno, pues toda una serie de países de África, de Asia y algunos de Oriente Medio, ¿no? También estaría por ahí Líbano y, bueno, pues es el que quizá el que nos queda más cerca, ¿no? Bueno, pero algunos de estos estados no sé si son tan fallidos, porque sí, el Líbano... Y están poniendo Corea del Norte, por ejemplo, que es un estado, pues, un estado fuerte. Es un estado muy fuerte, con un control social brutal sobre su población, y vemos que esta clasificación obedece completamente a términos políticos y de relaciones internacionales de los Estados Unidos. O sea, porque tampoco se entiende muy bien un estado comunista que es súper totalitario, que como Corea del Norte, que hace ahí. Es un estado exitoso, o sea, precisamente. Sí. Y bueno, pues eso, pues hablaremos un poco de temas que confirman estas teorías, ¿no? Por ejemplo... se habla de que México podría estar entre estos países también, como posible, pues que se lleva viviendo desde hace algunos años una especie de desintegración de no del Estado en sí mismo, pero sí de que está completamente deslegitimado, que hay pues una especie de guerrilla, de guerra entre los distintos grupos paramilitares y de narcotraficantes en el norte. Que ha causado la muerte de alrededor de 6.300 personas, que se dice pronto, porque todo lo que ha, todos los que han muerto, los que han matado a la ETA, por ejemplo, en 30 años son 900 quizás, y los otros, estos se han cargado 6.300 personas en un solo año. O sea, vemos el alcance de esta violencia, que cada día te detienen a 20, 30, 50 que luego saldrán por la, si tienen dinero, pues como lo suelen tener los narcotraficantes, pues saldrán por la puerta de atrás, y si te he visto no me acuerdo, bueno, detienen, es la policía y el ejército está completamente corrompido, que a veces, bueno, lo más sensato es si ves a un policía, pues irte para otro lado, como por, aquí, por si acaso te roban. Claro, pero bueno, todavía no he llegado a un nivel de corrupción tan grande que por lo menos no te roba la policía. Que, hombre, ¿quién sabe, no? O sea, cuando te requisa la droga, sí te la claro. Roba. O bueno, a veces eso, cuando te registran los papeles que llevas dentro de la cartera y desaparece misteriosamente algún billetito, dinerillo. Pues bueno, pero claro, allí es más escandaloso y bueno, mucho... que habla bastante claro de lo mal que está la situación. Hombre, quizás lo de la gripe aviar también tiene un poco de sí, relación, ¿no? Todos los también. Ensayos que han hecho, pues quizás tenga un ensayo de si a través del miedo de este tipo de, bueno, pues de enfermedad o este tipo de, sí, de miedo infligido funciona mejor que claro, no sé, que eso. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, que el Estado mexicano ha tenido muchos problemas cuando salió elegido Calderón, que el opositor pues no le daba validez a sí, las elecciones y empezaron a salir ahí en manifestaciones masivas. Tampoco se puede olvidar del Chiapas o de la gente que está más arriba. Oaxaca, con una huelga general de 6 meses, me parece, los maestros. O sea, es son unas situaciones bastante... O sea, que hablan bastante claro de que ese gobierno pues no tiene mucha legitimidad. Y no está muy claro hasta dónde gobierna, ¿no? O sea, claro. Y no gobiernan los caciques locales o más bien otro tipo de poderes que existen. Sí, además no hay que olvidar que, bueno, hace tiempo que no hablamos ya de la crisis energética aquí, no se nos ha olvidado, sí. Simplemente la económica la está pausando un poco, pero que México hasta ahora ha sido exportador neto de petróleo, con el segundo campo petrolífero mayor del mundo, que es el Cantarell, que es un campo que está en el mar. Pero poco a poco entra en declinación. La declinación de Cantarell es bastante importante y seguramente ya mismo dejen de poder importar los Estados Unidos. Es decir, que una de las cifras más importantes de negocio de México es la venta de petróleo, y ya mismo pues seguramente no puedan dejar de vender, no tengan que dejar de vender para convertirse en consumir sus propios recursos, y después llegará un momento en el que incluso tenga que importar petróleo, ¿no? Que es cuando ya la cosa se ponga ya de verdad fea. Pues sí, esto recordemos que no estamos hablando de dentro de 20 años, sino ya, o sea, ya mismo los campos de petróleo de México pues ya no producen lo suficiente como para alimentar a la maquinaria americana, norteamericana, o sea, estadounidense. Insaciables, y pues y además México mismo, que ya tiene pues más de 100 millones de habitantes, pues consume una barbaridad de petróleo. Y que si se supone que quieren crecer económicamente y todo eso, pues no pueden, o sea, tienen que consumir su propio petróleo, claro. Lo cual generará a su vez unos conflictos con Estados Unidos bastante importantes. Y bueno, pues también había una noticia por ahí de que Pakistán no es un estado fallido, eso lo dice Holbrooke, que es un político estadounidense, que es el que está encargado de Afganistán y de Pakistán. ¿Y por qué dice eso? Pues porque hay un gobierno que parece más o menos aceptado, legítimo. Sin embargo, pues recordemos que Pakistán pues ha sido un país bastante castigado por la violencia, y que ahora mismo está casi en una guerra civil en las zonas de las montañas que limitan con Afganistán, donde ayer hubo un ataque del ejército de Pakistán a una zona donde se supone que hay talibanes. Bueno, no sé si son talibanes exactamente, o es que los llaman así porque son una serie de tribus que se han rebelado desde hace años, que se gobiernan a sí mismas y tal. Bueno, digamos que desde siempre. Ellos han estado allí, han vivido del comercio, sobre todo del opio, y en realidad eso de que se les llame talibanes puede ser un poco engañoso. Sí, es la trampa, ¿no? Porque claro, aquí no sabemos exactamente esas tribus perdidas en la montaña cómo funcionan, y quizás se les denomina talibán porque es más fácil, o no sé, o es más fácil convertirlo en enemigos que decir no, son tribus aisladas que viven del pastoreo y de la venta de droga, del paso de droga de la heroína hacia los países asiáticos, europeos y americanos, y no sé, quizás es un poco así. Pues sí, de hecho una de las noticias habla de que en el valle de Swat ahí pues hay una, pues ha habido un toque de queda, y bueno, y que la gente está saliendo con lo puesto. Le dice que alrededor de 200.000 personas han abandonado este valle pues por los últimos ataques y contraataques y todo esto entre estos supuestos talibanes y el ejército, ¿no? O sea, quiere decir que la cosa está yendo a más, que no terminan de controlar esto, que Afganistán lo mismo, está en la misma situación, que cada vez hay más ataques a los soldados europeos y norteamericanos, que bueno, las fuerzas de ocupación, y que no terminan, por muchos soldados que metan ahí, no terminan de controlar este territorio tan pues tan montañoso y tan difícil. Es un territorio muy hostil donde los americanos o los europeos cantan mucho, y encima los pakistaníes yo creo que se han hecho un poco locos, primero porque a lo mejor no querían problemas, y segundo porque estaban esperando que los americanos, bueno, los occidentales, porque decir todo el rato americanos cuando somos los mismos es un poco injusto, pues hasta que no han soltado pasta de verdad habrán dicho no, y ahora bueno, Obama se ha metido aquí, supongo que tiene miedo a que toda esta zona, que en realidad nunca ha controlado, ¿no? Porque cuando se montó la guerra de Irak era para controlar toda esta zona, ya no solo por el petróleo, que exclusivamente es por el petróleo, pero bueno, pues también para, digamos, para vigilar zonas de paso de drogas, para estar cerca de China, por ejemplo, porque Afganistán está tocando con China, y bueno, Rusia. Era un territorio muy importante estratégicamente para Occidente, y no lo terminan de de controlar. Le pasa como Irak. En realidad Irak, que ahora no salga por la tele, y aunque tengan menos atentados, pues es un país que, bueno, pues sí, tampoco sí, ha sido controlado. Completamente, como está la definición que es el Estado fallido, ¿no? Y eso, vemos que no solo, bueno, es Pakistán, es Afganistán, también Líbano, que está en una, pues, una situación parecida, Gaza, y si nos vamos a África, pues medio África, ¿no? Entre otras cosas, pues Somalia, que es el famoso, pues ayer, bueno, no sé si ayer, pero esta semana mismo ha habido unos enfrentamientos entre los que supuestamente controla la capital, bueno, pues milicias rivales o lo que sea, y ha habido 65 muertos. Joder. O sea, que no es cualquier cosa, ¿no? Es como una guerra de verdad. Y aunque sean pequeños, o sea, digamos como enfrentamientos entre grupos no demasiado numerosos, no son ejércitos en una guerra convencional de, no sé, de 100.000 contra 100.000, ¿no? Son pequeños grupos de matones entre de que sirven a cada uno a un señor de la guerra distinto, que intentan, se están disputando el poder allí en Somalia, ¿no? Pues ya vemos como que esto pues causa miles de muertos en todo el mundo, pero pues en este en concreto, pues en Somalia 65 muertos. Y otro de los estados fallidos, aunque esta vez quizás, bueno, bastante. El Estado controla bastante, bueno, jamás controla el Estado, que es Gaza, pues bueno. Las ayudas que iban a recibir, que todo el mundo les prometió, pues se han quedado casi a cero, y el único país que ha dado dinero ha sido la India, que les ha dado 10 millones de dólares o algo así, o sea, algo pa' pipas. Y bueno, pues... Bueno, parece ser que la Comisión Europea prometió 440 millones, Estados Unidos 716, Arabia Saudí 787... Y al final, pues eso, solo la India ha otorgado algo. Pero bueno, esto es un estado fallido diferente, porque claro, es un estado fallido... Está como apestado, porque lo controlan los radicales estos. Pero bueno, no solo por la gente de los radicales, sino claro, por todo Israel. No olvidemos también, que jamás ganó las elecciones, ¿eh? Sí, democráticamente, claro, según los pero parámetros... Pero por eso, que, yo qué sé, si ganara Batasuna en el País Vasco, se estaría igual. O sea, sí, es que aquí la democracia funciona cuando nos interesa, ¿no? Of course. Y pues eso, que esto, bueno, no es raro en el mundo, y yo creo que cada vez va a darse más a menudo entre... Pues, ¿volveremos algún día a las ciudades de estado? Pues es posible. Pues sí. Pues sí, o sea, vemos que la tendencia va más, ¿no? Que según la capacidad de los gobiernos sea más reducida, y debido por la crisis económica o más, sobre todo la energética... Pues el control de las fronteras y de territorios grandes pues será prácticamente imposible en de aquí a 20 años, por ejemplo. Ya no hablamos de, o sea, no hablamos de África, sino ya hasta mismamente de países de Europa, ¿no? Bueno, olvidemos la noticia que leíamos el otro día de ciertas ciudades americanas que se estaban planteando abandonar ciertos servicios básicos en algunos barrios periféricos. Sí, lo cual, a dejarlos, bueno, a su suerte, decir, bueno, no viváis aquí y así, viva, así pues, no, claro, quien viva ya no va a tener nada del Estado aquí. Hombre, sería a lo mejor un sitio para ir, ¿eh? Sí. No sé yo. Bueno, depende. Bueno. Sí. Violencia en frontera de México ha disminuido, dice la funcionaria de Estados Unidos. Bueno, pues pero, en México, ya hemos leído. Sí, esto es lo que decía, que había 6.300 muertos en todo el año, y menos mal que ha disminuido, que si no, que si no, vaya. Bueno, pues hemos acabado esta parte tan interesante de los estados fallidos. Habéis aprendido una cosa más hoy, o eso esperamos. Y bueno, os vamos a dejar con una canción que antes ha saltado sin querer queriendo. Y ahora después volvemos con economía y ya está. developers, developers, developers, developers. Bueno, pues aquí teníamos a Steve Ballmer, uno de los jefazos de Microsoft. Nada mejor para ilustrar la sección de economía que este tipo encocado, o supuestamente encocado. Hasta las cejas. Hasta las cejas, diciendo chorradas. Y vamos a hablar de economía hoy con un programa un poco varieté, por lo que he podido ver. Vamos a ver. Bueno, hablamos de el retorno de los inmigrantes y todo lo demás, y la crisis que afecta con especial dureza a los sectores más desfavorecidos de la población, entre otros, pues a los inmigrantes. Muy bien, pues la primera noticia que tenemos es que la crisis en Rumanía desalienta el regreso de los inmigrantes. Sí. Aquí hay una frase del gobierno de Bucarest que decía: antes de la crisis la mayoría quería regresar al cabo de 2 años, ahora no. Claro, y el tema es que los salarios de allí son bajísimos y comparados con los de aquí, pues bueno, no tiene ni punto de comparación. Ahí tienes unos salarios normales de 200, 300 y 400 euros, ya es algo bueno. Entonces, pues prefieren quedar aquí cobrando el paro, que aunque cobren 600, 700 euros, pues ya es más que allí. Y bueno, pues el nivel de vida, pues claro, será mucho más bajo y todo será más barato, pero bueno, que en fin. Compensa, ¿no? Compensa. Y quizás regresen cuando el paro se termine a mucha gente, pero bueno, no es garantizable. Entonces el gobierno ha ido, el ministro de Trabajo, el Corbacho, ha ido a Rumanía y ahora está en Bulgaria para intentar que la gente, bueno, pues que los inmigrantes pues puedan volverse allí. Y bueno, pues no deja de ser una medida como un poco de cara dura, ¿no?, del gobierno, porque en el fondo lo que quieren es menos parados aquí, ¿no? Porque esta gente que se va, pues mira, no consumen, ¿no?, o tal, ¿no? Y encima tienen que firmar una ¿cómo se llama? Una cláusula. Una cláusula que dice que no puedes volver en 3 años. Entonces, claro, mucha gente no firma eso. O sea, no prefiere, no se quiere ir. Ya. Yeah. O bueno, se va por su cuenta, cuando por ejemplo podrían volver si quisieran, claro. Bueno, sí, porque de esta forma, para controlar a tanta gente es un poco complicado. Tampoco sí. Creo que las fronteras están ahora tan vigiladas como para ni siquiera poder llevar a cabo estas medidas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo que sé, estas son medidas estúpidas para salir de una crisis bastante fuerte y que, bueno, como decimos aquí todo el rato, es estructural, que también te depende mucho de la energía. Y que estas soluciones que a lo mejor en el pasado podían tener más efecto, ya veremos lo que va a ocurrir hoy. Sí. Y bueno, pues aquí hay otra noticia que dice una mirada escéptica. Bueno, pues dicen que estas medidas se han, lo que acabo de decir, ¿no? Pues que las medidas se han acogido con optimismo, pero que, por ejemplo, solo se han acogido 4.000 600 personas a ellas, ¿no? Que desde hace no sé cuántos meses el gobierno creía que iban a irse 100.000 inmigrantes, especialmente a Latinoamérica y tal. Y al final, pues solo se han ido 4.000 con estas medidas, ¿no? Pues es un poco fracaso. Un poco, no, es que últimamente la verdad es que el gobierno este no, la está sí. cagando de una manera brutal. O sea, no se mantiene, no sé por qué. Supongo que porque el PP está peor todavía y son iguales de presentables y tienen millones de casos de corrupción, lo cual hace que la gente, yo qué sé, parece que está tan desengañada que es igual. No sé, que ni siquiera importa. Sí, que no, ya, no ni importa ni uno ni otro. Izquierda Unida está igual o peor, más peor. Izquierda Unida ya. Y no sé, no hay ninguna alternativa. Quizás los nacionalistas, porque parece que están más homogéneos. Pero bueno, queda igual, que si en cuanto les dejas gobernar, todo el mundo tiene luego escándalos de corrupción por todos lados. Pues sí. Y bueno, pues eso, uno de cada tres extranjeros ya está sin trabajo. Su tasa de desempleo es del 28% en España y un 30% en Cataluña. O sea, pues uno de cada tres inmigrantes sin trabajo prácticamente. Y pues esa es la razón por la que se empieza a ir la gente, ¿no? Hombre, la verdad es que los porcentajes son bastante grandes, ¿eh? Sí, sí, casi todo, Dios, vaya que... Pero bueno, teniendo en cuenta que las tasas de paro son del 20%, sí, bueno, tampoco son de extrañar. Entre los españoles la cifra llega al 15%, pero entre los inmigrantes vemos que lleva... que es como eso, el 28%, que es muchísimo. Han sido los primeros que se han quedado sin trabajo, bueno, sobre todo por la crisis del ladrillo y bueno, la burbuja de la construcción que al estallar pues ha dejado en la calle a un montón de gente de varones que se dedicaban a la construcción, ¿no? Y bueno, pues eso, estaba mirando la cifra. Y bueno, pues otra de las noticias que había elegido hoy era que ya hay 2,75 millones de morosos en España. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Esto ya indica que alguna otra caja tiene que empezar a quebrar porque ya no se puede aguantar. Sí, sí. Pues los impagos a la banca ascendieron en abril a los 36.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 158% con respecto a la morosidad registrada durante el primer mes del año pasado. Y agárrate porque esto es poco. Ya, esto acaba de empezar. O sea, el año pasado todavía fue relativamente bueno. Sí. O sea, que la gente dejó de pagar porque el año pasado ya la estaba pasando canutas. Este año, bueno, en fin. Ya, este año, bueno, ya veremos, pero que este año puede ser catastrófico para este tipo de... Bueno, con este tipo de cifras. Y bueno, no, recordemos que si alguien deja de pagar, pues lo que puede ocurrir es formar una cadena de impagos, ¿no? O sea, no me pagan a mí, pero yo dejo de pagar a no sé quién y luego ese no sé quién deja de pagar a otra empresa y al final, pues que por el hecho de que alguien no paga, pues se acaba pues afectando a un grupo. Al conjunto de la economía. Al conjunto de la economía. Y además los bancos van a salir muy tocados por esto porque la mayoría de impagos pues, o serán de empresas que tengan que ver con el ladrillo o de gente que no pueda pagar la hipoteca. No olvidemos que los bancos las casas no las quieren para nada, ellos solo quieren el rendimiento. Contra más dinero le saquen a una casa, mejor, pero ellos tener casas en propiedad, pues bueno, ya hemos dicho aquí que es un poco absurdo, porque aparte de que tienen que pagar un montón de movidas, después qué hacen con las casas en propiedad, y sobre todo teniendo en cuenta que están bajando lo que están bajando. ¿Sí? Que bueno, ha salido una noticia en El Economista que las 14 primeras compañías inmobiliarias del país no han puesto un ladrillo desde lo que va de año. O sea que es, bueno, es una bajada brutal. Y bueno, lo único que se intenta salvar es la maldita construcción pública, pero que también va a pasos muy, ¿no?, muy lentos tampoco. Claro, es que depende de la inversión del Estado y depende de lo que, no sé, lo que quieran hacer, ¿no? Porque en el fondo ya se ha construido todo. No sé qué más quieren hacer. Bueno, siempre se puede hacer puentes sobre la nada, sí, o escaleras que vayan al cielo. O, algo así, no sé. La Torre de Babel. Sí. Se vea un capítulo de Simpsons que seguro que le darán muchas ideas. Sí, por las cuatro torres estas de Madrid, los rascacielos, que solo han vendido el 20% de las oficinas, me parece. Bueno, o sea, y se gastaron un pastón a hacer unos rascacielos impresionantes en el norte de Madrid y ahora resulta que solo han vendido el 20% de las oficinas. En fin, como no sé cómo se llaman las torres, pero bueno. Ah, bueno, y en Cataluña, eso, la ciudad de la justicia, que también ha sido, bueno, es que suena eso solo les falta poner ahí una horca para... Sí, para es que los... estaba buscando los datos en internet, pero lo teníamos que haber mirado antes. Es otro de estos proyectos fallidos en una zona de Cataluña, bueno, toda esa zona de Barcelona, que es donde están, bueno, un poquito más alejado de la Fira, pero relativamente cerca de Plaza España. Y ahí estaban construyendo, por un lado, la Ciudad de la Justicia, que es una cosa horrible, tipo soviético de los años 80. Son edificios feísimos, grandes, no sé, muy horrible. Y al lado estaban construyendo hoteles y además estaban construyendo otras megatorres, que no sé cuántas megatorres van ahí en toda esa zona, al lado de la de Gran Vía y tal, que querían ampliar toda esa zona y ponerla mucho más bonita. Pero claro, el problema es que Barcelona ya no puede absorber más de este tipo de oficinas, porque hay muchas cosas que están cerrando y no sé qué va a gestionar Barcelona. Si es que cada vez tiene menos, si no tiene industria, si el turismo es lo único que le queda y la construcción se la ha hundido. O sea, están construyendo oficinas, millones de oficinas, bueno, millones no, pero miles de oficinas sí, para que se quedan ahí en proyectos mastodónticos. Por ahora dicen que la van a construir, pero no está, no sé, claro, no está muy claro. En teoría, ¿eh? Las oficinas se van a ir al Poble Nou, al 22 arroba. Bueno, esas son otras, que bueno, además hay muchas zonas de Barcelona compitiendo entre sí. Sí, sí. Es que querían construir, no sé, querían... Ahí precisamente estaba pasando por el 22 arroba, que he ido un ratito a la playa, para quien le interese. Y todo ese rollo del 22 arroba sigue siendo el Poble Nou, con calles peatonales y echando a la gente de las casas para, no sé, para especular con el terreno y hacer que suba un poco de valor. Porque es que, ¿qué ofrece el 22 arroba? O sea, no ofrece nada. Es no sé, no es nada. Es una zona industrial ahí, bueno, vieja encima de... Sí, que degenerada. Degenerada, que está la mitad de las casas pues son ruinosas o abandonadas o cerradas o lo que sea, al lado de edificios de rascacielos nuevos, nuevísimos, con, bueno, no sé, que es una zona super, natural, sí, o... super fría y no sé, no me gusta nada esa zona de Barcelona, lo siento por a quien vive allí. Y bueno, pero si la van a... Encima, el plan de arreglarla no es arreglarla, es simplemente... Construir, maquillarla y tirar algunas zonas. Que bueno, tú dices que las casas están viejas, pero bueno, por lo menos... Por lo menos son, sí, por lo menos son... No sé, algunas son bonitas, vaya. Sí. Pero lo que están haciendo ahora... Por eso, y no sé, están construyendo ahí otra nueva zona tecnológica, que eso de zona tecnológica tiene nombre, y que en realidad, ¿a quién van a traer ahí? No, ya, a los que hay, ya aquí no hay tecnología, así, encima... Aquí la única tecnología que hay es la del ladrillo. Sí, encima empiezan a competir esta 22 arroba con otras ciudades de Europa. Pues no sé, por ejemplo, en Málaga también había una ciudad de tecnología, bueno, un parque tecnológico de estos, ¿no? De nuevo, de que querían hacer no sé cuántos mil puestos de trabajo para informáticos y tal. Y bueno, todos dicen lo mismo, sí. Sí, es que la verdad es que, bueno, como venimos diciendo, pues, no sé, el capitalismo global haya hecho que todas las ciudades compitan un poco por lo mismo y que al final toda se va a hacer una lucha de tener mejores comunicaciones, más hoteles y más flexibilidad laboral para poder ajustarse a, bueno, pues a la economía tan cambiante, ¿no? Pero claro, si la economía hace crack, pues ahora ese tipo de economía en la que se ha basado, por ejemplo, Barcelona, que ha sido un poco la más... Sí. No, la más puntera, porque ha sido una ciudad claramente industrial dentro del Estado, pero que ha cambiado mucho a ese modelo con las ferias y todas estas movidas, y que ahora se ha quedado un poco así, ¿no? Porque como empieza a perder ferias, pues... Sí, se empieza a perder feria, empieza a perder turismo, ya veremos este verano, ¿no? Lo que ocurre con el turismo en general, pero que si pierden esto, el batacazo puede ser del libro. Para ser interesante a ver qué hacen con los políticos. No sé, va a ganar el Barça la Liga, si no la ha ganado ya, sí. Así que tampoco va a importar mucho. Hasta que la gente no se lo olvide. Uy, pues no, hoy parece que no va a ganar la Liga. Pues no, hoy no gana la Liga el Barcelona. En fin, que vamos a poner una canción de Aviador Draw y volveremos con Control Social y seguiremos en la recta final del programa. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí. cómo no. Yo quiero bañarme en bares de radio, con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas, mujeres resecas con voz de vampiras, mutantes hambrientos buscando en las calles, cadáveres frescos que calme su hambre. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrasadas, bosques de luces de pieles quemadas, serpientes monstruosas devorando casas, enormes desiertos cubiertos de brasas, volcanes rugientes escupiendo lava. Con el éxito de esta canción, el aviador Drop puso la primera piedra. Bueno, pues ya sabéis que esta cacera de aviador Drop, por si no había quedado claro, es lo que tiene coger vídeos de YouTube sin mirarlos enteros antes. Bueno, pues vamos a hablar de control social y hoy nos vamos a dedicar un poco a ese invento que se llama televisión y que sirve, bueno, pues es el principal baluarte del mainstream. Ese, que es esa palabra en inglés que quiere decir la corriente central de opinión a la que todo el mundo acaba sumándose. Y bueno, pues esto tiene que ver un poco con la televisión, con Televisión Española y un poco con el juego que se trae en las demás cadenas, con la bolsa, ¿no? Y su relación clara con el dinero y con el espectáculo y con el atontamiento general, que bueno, no vamos a descubrir aquí nada, no vamos a descubrir qué es la televisión ni a qué intereses sirve, pero como sigue habiendo gente que piensa que es objetiva, pues bueno, hablamos de cosas así relacionadas con economía para que se vea que eso no es cierto y que todo en esta vida tiene un interés siempre. Que no hable de lo del todos, pues bueno, no le escuchéis mucho porque seguramente piensa en él. Bueno, pues parece ser que el gobierno ha suprimido la publicidad en Televisión Española. Eso habrá que verlo, la verdad es que no me lo creo muy bien. No, todavía no ha entrado en vigor, pero se supone que para el año 2010, me parece. Próximo mes de septiembre. Ah, bueno, pues el próximo mes de septiembre ya no habrá publicidad. Pero nada. Supongo que habrá publicidad subliminal o algo así. Bueno, o ya, pero pero no habrá publicidad de ningún tipo, ni publicidad buena, entre comillas, ni nada, o sea. No sé, será publicidad como la BBC en Gran Bretaña, que no hay publicidad, que es toda publicidad autorreferencial sobre, yo qué sé, el programa que harán dentro de unos días. Ajá. O sobre tal, ¿no? Como las cuñas de la radio, por ejemplo, que son todo propaganda, pero de sí mismo, ¿no? Y supongo eso será la publicidad que haya. Pero bueno, vemos que aquí también hay un trasfondo bastante curioso y complicado entre los intereses económicos de las cadenas privadas, de la competencia, o bien de grupos de comunicaciones, de no sé, como las operadoras de teléfono y todo esto, ¿no? Pues que sí, han estado presionando al gobierno para esto mismo. De hecho, llevan mucho tiempo criticando que Televisión Española tuviera publicidad y sobre todo porque, bueno, llegó un momento que Televisión Española había caído bastante, pero cuando ha empezado a disputarle el liderazgo con mucha franja horaria ahora este último año, pues las cadenas privadas se han mosqueado bastante y dicen que es injusto que reciban dinero del gobierno, del Estado, de los ciudadanos y que además después pues también se va a hacer publicidad. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, bueno, vale, la quitamos, pero la paguéis vosotros. Entonces, sí, esto no ha sentado muy bien porque creo que son un 3% de los ingresos brutos de las operadoras privadas y parece ser que las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone, Orange y Ono estarán obligados a financiar a Radio Televisión Española con una tasa equivalente al 0,9% de sus ingresos, que bueno, no es poco tampoco, ¿eh? 0,9. Es un pico, sí. Y bueno, pues esto es un poco la guerra que hay ahora abierta, porque bueno, no sé, creo que en Inglaterra la tele se paga, ¿no? Sí, tú para tener una tele tienes que pagar una tasa, que me parece que se paga cada año o algo así, y bueno. Pero si no la tienes, no la puedes ver. No, pasan con aparatos por la calle detectando quién tiene la tele. Sí, no, para, me lo creo. Sí, sí. So, luego te llaman a casa y ¿dónde está la licencia de televisión? ¿Eso qué es? ¿Y si la ves por internet? Bueno, eso es distinto, pero la puedes ver con una tarjeta de televisión en el ordenador y no, eso no lo detectaría. Ajá. Pero, por ejemplo, tener un aparato de tele y tal, eso sí, sí que lo detecta. Bueno, pues cosa curiosa que no sabía. Bueno, pues la supresión de la publicidad en Televisión Española ha disparado en bolsa a Telecinco, Antena 3 y Prisa, porque ya sabéis que, bueno, entre los grandes medios de comunicación y la economía hay más que un lazo de amistad, y bueno, pues son los voceros del sistema económico reinante. Aquí, bueno, en el caso de otros sistemas, pues son el vocero de otro tipo de sistemas, ¿eh? Claro. Es que aquí sean malos ni nada, sino que, bueno, se adaptan y lo forman. Bueno, lo que pasa es que en este caso los medios de comunicación han ayudado mucho a formar muchas cosas aquí. Y bueno, pues parece ser que eso, que ha dado un subidón. Y no sé. Bueno, el dinero, claro. Al tener la seguridad de que Radio Televisión Española no va a tener publicidad, pues mira, los otros acaban de... La gente, los capitalistas ya confían en el modelo de los otros, no de las otras cadenas, y ya está. Es lo que se cuece ahí. Y bueno, pues, perdón, seguimos con los beneficios de las cadenas españolas, se desploman por la crisis. Bueno, pues lo que llevamos diciendo quizá desde hace meses, de que las cadenas de televisión o, bueno, los grandes grupos de comunicaciones empiezan a perder dinero con esto de la crisis. Pues, por ejemplo, Telecinco también, ¿no?, que habían perdido mucho dinero por culpa de las marcas blancas y todo esto. Y bueno, por eso inició la campaña aquella de promocionando las marcas sí, no blancas. Y bueno, pues ahora tienen unos resultados menos malos, o sea, han arreglado bastante su cifra de ingresos. De hecho, se rumoreaba que Telecinco podía haber ido a la quiebra, pero bueno, se han salvado. ¿Por qué se han salvado? ¿Alguna mano oscura? Puede ser, pero no sé, hace un mes estaban diciendo que Telecinco... que iba a petar, pero mira, resulta que no. Bueno, es que hay que ver que la crisis, claro, afecta a todo. Si hay menos dinero, pues sí, hay menos publicidad, claro. Si hay menos publicidad... Eso ha pasado a los periódicos, los primeros, que han tenido que recortar plantillas de una manera escandalosa, ¿no? De un porcentaje enorme de gente. De hecho, algún periódico ha cerrado, como el Metro. Pero, claro, las televisiones se ha notado menos porque tampoco, no sé si necesitan mucha plantilla, supongo que sí, para hacer luego los programas y los especiales y todo eso. Bueno, suelen tener bastantes beneficios sí, estas compañías en realidad, más bueno, o menos. Sí, sí, claro, los ingresos de publicidad son enormes. Y bueno, pues otra de los canales que estaban como en crisis es 4 por culpa del fútbol. Y ahora la 4 y la 6 negocian su fusión. El compañero Roura se está haciendo más rico y asquerosamente rico cada día que pasa. Sí, un antiguo trotskista que está forrado, montado en el dólar y siendo o en el euro. El vocero del PSOE y, bueno, de la democracia esta rara sí, que tenemos. Pues bueno, es curioso, ¿no?, que, bueno, MediaPro es una de las principales compañías que han luchado por los beneficios del fútbol. De hecho, bueno, el grupo Prisa está a punto de caer. O sea, se acaba de ir de Díaz de Polanco, un sobrino, uno de los principales sobrinos de Polanco. Le han echado precisamente por la negociación con el fútbol y están bastante jodidos. O sea, Prisa se está manteniendo, no se sabe muy bien por qué. Los bancos le han refinanciado la deuda varias veces y, bueno, sí está claro por qué. Es un de los medios de comunicación, claro, manipulación, pues más importante del Estado. Bueno, es el referente de los socialistas y de los... Bueno, de un amplio sector de la población y, claro, no, si se cayera el periódico es que sería un ataque de pánico, básicamente. En realidad casi, ¿no? Porque, el bueno, país sería... Sí, eso, el país. Bueno, el periódico ha dicho el país, sí. se quedaría el país, pues sería un casi un ataque de pánico de que las cosas de verdad están mal, ¿no? Porque, bueno, si cae uno de estos grandes, claro, siempre es más... Pero es que encima es el país es el más grande, uh-huh, y más... tienen la 4, Digital Plus y todo esto, ¿no? De un montón de medios de comunicación y revistas y... Bueno, dicen todo. Que lo más rentable son las editoriales y Cadena Ser, y que 4 y el periódico, y o sea, el periódico El País... pues están, bueno, pues están bastante mal, y de hecho había compradores, pero están aguantando como pueden. Supuestamente Moncloa les ayudará en algo, y supuestamente Moncloa pues estarán detrás de la fusión de 4 con la Sexta, así que, bueno, no sabíamos, supongo que montarían una única canal, digo yo, y bueno, pues no sé. ¿Qué sí, pasa? Ahora aprovechando la TDT, me imagino que habrá cambios en la parrilla, o sea, la... pues de los canales y todo esto, pues ya que, no sé, la Sexta le han dado, me parece que algunos canales en la TDT, sí. Y como a partir del año que viene todo va a funcionar por ahí, pues no sé, igual mantienen los dos canales, pero no sé, tienen una sola marca o algo así. Pues sí. No sé. Ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues no sé, no tenemos mucho más que decir. ¿Hay agenda para esta semana? Bueno, no demasiada, lo único que sé es el aniversario de Cambias durante toda esta semana, ya, bueno, durante 2 semanas, y mirad las convocatorias de Cambias, que está por ahí, y si no, pues yo qué sé, no se me ocurre más. Estará en internet seguramente. Y bueno, vamos a dejaros con la canción de La Vida de Brian y nos vamos a despedir este caluroso, bueno, día raro porque ha hecho calor pero también ha estado nublado. Y volveremos la semana que viene, si todo va bien. Y nada, pues un abrazo a todo el mundo y nada. Salud. Disfruta la crisis. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side. It's available always in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I course it, they'll never make that money, mate.